No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. La mejor comida no es la más exótica ni cara, sino la que está hecha con dedicación y paciencia, y con el uso de utensilios ancestrales. Por eso, una tortilla recién hecha y una buena salsa molcajeteada pueden ser un verdadero manjar. ¿Pero por qué el molcajete aporta tan buen sabor? El molcajete y el metate son los abuelos de la cocina mexicana. En el Museo Nacional de Antropología, hay algunos fabricados en los primeros años de nuestra era que son muy parecidos a los que utilizamos en la actualidad. La palabra molcajete es una derivación del término náhuatl, molcaxtli, formado por dos vocablos, moli, que significa guisado o salsa, y caxtli, recipiente. Es un cuenco de piedra circular con tres patitas que le dan estabilidad. Y la molienda se realiza con una piedra cilíndrica llamada tejolote. Es indispensable para algunos procesos de la cocina mexicana, por ejemplo, la trituración de especies y condimentos que se incorporan a algunos guisos regionales. Esto es muy común en tradiciones como la yucateca o la jalisciense, en las que cada platillo lleva un conjunto muy específico de condimentos a los que nuestras abuelas llamaban recado o recaudo, de donde, por cierto, proviene la palabra recaudería. En los años 50 del siglo XX llegaron a México los electrodomésticos. Entre ellos, la licuadora que parecía destinada a desplazar por completo al viejo molcajete. Sin embargo, el paso del tiempo demostró que hay sabores y texturas que el molido en la licuadora no puede lograr. Porque el molcajete obliga a un proceso de molido lento y en un orden muy específico que le da otra calidad a la comida. Por ello, se ha reincorporado a la cocina de muchas casas y a la comida mexicana gourmet, que recupera nuestras más antiguas tradiciones. Tal vez tengas entre los tesoros de tu cocina algún buen molcajete heredado de tu madre o de tu abuela. Pero si no lo tienes, es importante seguir algunos consejos cuando lo compres para darle la bienvenida. Los molcajetes se compran en los mercados y tianguis, o directamente en los pueblos en los que se fabrican. Hay varios que son muy famosos, como San Salvador el Seco en Puebla, Comonforte en Guanajuato, San Juan Evangelista en Jalisco, Huasca de Ocampo en Hidalgo o San Pedro de los Metates en el Estado de México. Un buen molcajete debe ser de piedra volcánica o de basalto. Los artesanos los trabajan directamente de la cantera con cincel y martillo, por lo que son toscos y burdos. Desconfía de los que están perfectamente cortados, porque generalmente son imitaciones moldeadas con cemento y polvo de piedra que se quiebran con facilidad y dejan residuos en la comida. Una vez comprado el molcajete, hay que curarlo, de manera que deje de soltar arenilla y quede listo para usarse. El chef Yuri de Gortari, gran especialista en cocina mexicana, recomienda un proceso de tres pasos. Se muele primero un buen puño de grano de maíz seco hasta hacerlos polvo. Se desechan y se muele la misma cantidad de arroz crudo y, por último, arroz previamente remojado. Cada molido debe hacerse con mucha calma y con movimientos circulares que recorran todo el interior del molcajete. Finalmente se lava y queda listo para usarse y durar toda la vida. En estos tiempos en que la prisa parece dominarlo todo, dejamos poco espacio para las cosas más gratas e importantes de la vida. Una de ellas, la comida. Te invito a que hagas de ella un momento grato y cercano, aderezado con una buena salsa de molcajete. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.